eso. Cumbia peposa, peposa. Sigue, sigue, sigue. Todos los cumbieros con las palmas. Todos los cumbieros con las palmas arriba, las palmas arriba. Y yo te voy a hacer feliz. Aunque no te pueda ver ni te pueda tener conmigo como antes, sabes que te extrañaré, que nunca olvidaré de lo que fuimos parte. ¡Eso! ¡Cumbia peposa! Y eso, para toda la gente de México, como siempre, México, Monterrey. Para la gente de Chile, Bolivia, dice... ¡Cumbia peposa! Para mi amigo el Peca, del sur de Caleta, y toda la gente del sur que estamos ahí en cualquier momento. ¡Iguchi! ¡Dice! Aunque no te pueda ver ni te pueda tener conmigo como antes. ¡Dice! Sabes que te extrañaré, que nunca olvidaré de lo que fuimos parte. ¡Eso! Lo que pasó ya pasó, ninguno es el mejor, fueron a capturarme. ¡Ello dice! Yo ya este pabellón por unos largos años tendré que amoldarme. ¡Ese! A vivir en la prisión que me alejó de vos, pero nunca de amarte. ¡Como dice! A vivir en la prisión que me alejó de vos. ¡Pero qué, pero qué! Nunca de amarte. Por acá anda todo bien, ya no hay nada que hacer. Camino como antes. Dice. Espero que me banques el tiempo que esperes. Sabré recompensarte. Y ahora hace muy poco tiempo en esta triste celda me toca vivir. Ello dice. Sé que no serás mi vida, pero si te tengo es más fácil seguir. Escucha lo que te pido, quédate conmigo. Y lo cantan ustedes en sus casas y dicen: yo te voy a hacer feliz, sí. Yo te voy a hacer feliz, yo te voy a hacer feliz.